radio. Y estando en la carretera, oyes un bip bip. FM, la FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Necesitas una cita médica, pero te la dan para fin de año? En doctoraqui.com puedes consultar en más de 20 especialidades de salud. Agenda tus citas particulares desde 43,200 pesos. Doctor Aquí, sin contratos, sin filas y sin trámites. La FM, primera en elecciones. Gran jornada electoral este 29 de mayo. Cada hora, boletines informativos de cómo transcurre la jornada electoral. Y desde las 3 de la tarde, la mejor mesa de Colombia. Darcy Quinn, Juan Lozano, Fernando Quijano, William Calderón,